Saludamos a la audiencia del informativo Farco y les contamos que esta semana se presentará de manera oficial el 22º Encuentro Provincial de Teatro y Artes Escénicas, TENEAS, que se va a realizar en Junín de los Andes en el mes de octubre. Carlos Cepeda, integrante de la agrupación Los Unos y los Notros de Junín de los Andes, nos contó qué es el TENEAS. Sus siglas significan Teatristas Neuquinos Asociados. Y esta agrupación nació hace muchos años en el afán de justamente juntar a la gente que hace teatro en Neuquén. Y en ese momento se vio que por los distintos pueblos de Neuquén, las distintas localidades, había gente haciendo teatro, pero no tenía contacto con la zona central o lo tenía muy poco. Entonces se pensó para poder juntarnos y poder llevar las obras, los trabajos que hacía cada grupo a distintos lugares. Entonces se empezó a pensar en un circuito de circulación de trabajos, de obras. Así nace este TENEAS y así nace el encuentro, donde el encuentro no tiene la categoría, por así llamarlo, de festival. O sea, no es competitivo, no es donde se Claro. elige una obra, sino es justamente de encuentro. Y cada grupo puede venir a mostrar el trabajo en la etapa que lo tiene. Este encuentro provincial contará con la presencia de compañías de teatro de toda la provincia y durante 8 días llenará de teatro distintos espacios de nuestro pueblo con entradas que serán a la gorra. Sobre eso nos cuenta Lucrecia Pancia, teatrera de Junín de los Andes. Se van a presentar 60 agrupaciones con diferentes propuestas artísticas de teatro, circo, danza, bueno, títeres, de todo un poco, y se van a estar presentando en las escuelas primarias, escuelas medias, jardines de acá de Junín de los Andes y en las escuelas de las comunidades también. Se armó un circuito donde va a haber puntos de encuentro y van a poder acercarse las escuelas rurales a uno de estos puntos para poder disfrutar de alguna de las propuestas que se van a estar presentando durante todos estos días. Informó para Farco, FMCHE, la radio comunitaria de Junín de los Andes.